tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti amigo tan cerca ayer. Ayer tu mano puse en la mía con ardorosa y grata presión. Hoy en los aires de ardiente brisa a tus oídos irá mi voz, porque la ausencia es tan cruel dolor. Amigo, vivir alegre como en un tiempo que ya se fue. Tu amor ausente me tiene triste. Nunca olvidé quien te quiso bien. ¿Y acaso olvidas a quien te adora, a quien un día el alma te dio? Mañana acaso lánguida y mustia sobre su tallo muera una flor y su perfume no vuelva, no.